Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 7 de agosto. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno. Por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte, y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten, las disfrutarán. En la montaña de Efraín, gritarán los centinelas, ya es de día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Jeremías 31. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor, porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, lo llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, «Es cierto, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea este Dios nuestro, cercano, que quiere darnos la vida y el triunfo sobre la muerte. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que nosotros tenemos a un Dios que no es un Dios sombrío, un Dios que al cual no le interesamos, un Dios lejano. Y bueno, el problema es que no comunicamos esto al mundo. Tal vez lo sabemos, lo sentimos, pero el mundo está desesperado, buscando de quién asirse. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, nuestro Dios es un Dios de la vida, un Dios que había permitido que Israel pues sufriera tantas penas, la destrucción, pero hoy, a través del profeta Jeremías, dice el Señor que ciertamente Él libró de la espada a su pueblo. Y dice el Señor, se le apareció de lejos. Y dice Él, volveré a construirte y será reconstruida capital de Israel. Jeremías vivía en Jerusalén, era de una aldea llamada Anatot, pero vivía en Jerusalén como sacerdote y vio cómo esa ciudad espléndida, hermosa, fue destruida por los babilonios, pero el Señor le inspira para que sobre la destrucción brille la esperanza. Qué hermoso, porque es el tema del próximo año, del jubileo 2025, la esperanza no defrauda. Una esperanza que requiere también la búsqueda de Dios. Hoy Jesús pasa por una tierra pagana, una tierra donde no era nadie, y una mujer se entera que va pasando como profeta y sale y le pide por su hija. Él parece despreciarla, pero cuando él le dice ciertamente que le dé aunque sea las migajas de los panes de la mesa, como a los perritos, él dice ciertamente, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que pides. Qué importante, ¿no? La fe siempre nos falta. Siempre tendremos poca fe, pero hay que pedir el aumento de fe. Señor, aumenta mi fe para que salga de mi casa donde hay un enfermo, un problema, o soy yo mismo, y te busque, y buscándote yo te encuentre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, repito, cuando nos enteramos de noticias de destrucciones, no solamente las catástrofes naturales, el cambio climático ha creado inundaciones, calores terribles, pero bueno, también eso es culpa humana. Lo sabemos, el Papa lo dice en la encíclica Laudato Si, pero cuando vemos las guerras donde mueren miles diariamente, gente inocente, ¿creemos aún que Dios puede poner solución a esto? ¿O decimos depende todo de la decisión humana? Y la segunda pregunta, salimos de nuestra casa a buscar a Jesús. Tanto amaba esta mujer a su hija que, aunque el Señor pareció rechazarla, ella insistió. El amor no se cansa, el amor insiste. Insistimos tú y yo en pedir al Señor aquello que es la salvación nuestra y de los seres queridos. preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, no eres realmente un Dios lejano. La cultura diferente, el lugar donde te encontrabas, pues te hacía un desconocido, pero el Espíritu Santo tocó el corazón de esa mujer y supo decirle que en ti estaba la salvación que necesitaba. Danos siempre este Espíritu, Señor, para que nosotros salgamos, no estemos encerrados con nuestro dolor y salgamos a través de la oración, que es la puerta de encuentro contigo. Y pidamos, intercedamos, y tú, sin duda, Señor, según tu sabiduría infinita, nos responderás con el don de la vida. Aleluya. Hoy en la contemplación, imaginemos, hermanos, esa escena. Jesús está con sus discípulos, se acerca a una mujer que le dice Señor, pero ella quizá no tenía muy clara su fe, era una pagana creía en Baal tal vez, pero bueno, ¿cuánta gente no tiene Dios confundido? Papa Francisco dice que muchos de nosotros tampoco lo tenemos muy claro. Imaginemos esa escena, ella le suplica y Jesús que le responde, y esa niña que se cura. Y digamos una vez más, el Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues ser portadores de esperanza. La esperanza no defrauda, dice ciertamente el lema del próximo año del jubileo 25-2025. Nosotros no pensemos que el mundo, aun con su destrucción, es un mundo que Dios detesta. No, nosotros detestamos. Dios no detesta a nadie, a todos ama. En segundo lugar, seamos misioneros de esperanza. ¿Cuánta gente está como esta mujer que no sabía cuál era el Dios verdadero, pero algo le dijo, el Espíritu Santo le dijo, anda con ese peregrino en tierra extraña? Seamos aquellos que llevan a otros a Dios, a través de una palabra, a través de la oración. Que esto sea posible por la intercesión de María, Madre de la Esperanza, dice un canto muy hermoso, y que con ella podamos llevar la consolación a mucha gente que ve morir a sus seres queridos en guerras, en accidentes, en enfermedades extrañas, y a veces olvidan que Dios es Dios de la vida y no acuden a Él. Acudamos y animemos a nuestros hermanos. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.